Samuel para Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leo para Andrés. Gol, gol, gol, gol. ¡Gol! Toma, viva Andrés, viva Andrés, viva Andresito, vamos a Roma en el peor momento para el Chelsea, minuto 48, marca Andresito, Andresito, Andresito, Chelsea 1, Barça 1, Andrés Iniesta. Primer tiro a puerta del Barça en el 93, vaya golazo de Iniesta. ¿Cuánto llevamos? Que no sé ahora mismo en qué tiempo estamos. Pues ahora mismo tenemos 48, ya 30 segundos, 14 segundos pasado